Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nominada a Premios Oscar Mejor Canción Original, película Belfast. Canción, Down to Joy. Banda sonora de la película Belfast. Música y letra, Van Morrison. Enmarcada en imágenes monocromáticas, Belfast presenta al pequeño e encantador Buddy, Jude Hill, quien ametralla con todo tipo de cuestionamientos a su pa, Jamie Dornan, a su ma, Caitriona Balfe, y a su abue, Judi Dench, nominada a actriz de reparto, y a su pap, Ciaran Hinds, a actor de reparto. La historia de Belfast es la de un típico niño irlandés de clase media de los años 60. Usa chaleco o suéter, corbata de moño y está fascinado con el fútbol. Lo han educado para tener buenos modales y respetar el protocolo de las comidas familiares. Parece ser muy feliz hasta que una protesta lo estampa en un mar de dudas. Pasan los minutos en el film y suenan las piezas creadas por Van Morrison, genuino procedente de Belfast. Con el paso del tiempo, he descubierto que la música se ha vuelto fascinante y vibrante en los films. Antes no pensaba ni en una canción. Ahora siento que es una representación del guión. Y tanto los actores como la música te seducen con lo que te dan, como se muestran, expuso Branagh. En el monocromático que propone Branagh, la nostalgia es clave. La lectura del periódico en el desayuno, la recepción de información en las cartas que vienen del buzón, las noticias en el radio. Aclamada por la crítica con 7 candidaturas al Oscar, entre ellas Mejor Película y Mejor Director. La historia es una cinta de conciliación con las memorias de la niñez, sus cuestionamientos sociopolíticos de la época y las decepciones que lo marcaron. Las tomas de Belfast se centran en los grafitis y las grúas marítimas de la Irlanda del Norte actual. Segundos después, el film de Kenneth Branagh rebobina hasta 1969. Y en el Café Mañanero, escuchemos la nominada a Premios Oscar Mejor Canción Original por la película Belfast, la canción Down to Joy, compuesta y musicalizada por el irlandés Van Morrison. Down to Joy. Felt like I was coming down to joy. What did I see? What did I hear? When I was coming down, had a brand new story. But I was coming down to joy. Felt so good, gratitude. When I was coming down.